Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Jesús hace su homilía de la parábola en la que describe cómo, a pesar de sembrar buena semilla, aparece la cizaña, las malas hierbas, en el sembrado. Y frente a la solución inmediata de quitar las malas hierbas, el amo de la tierra dice: «Dejadlas crecer juntas. Hay que esperar a la siega». Jesús quiere que no seamos nosotros los que arranquemos lo que estimamos malas hierbas. Podríamos arrancar con ellas lo que brota de buena semilla, el trigo. Es tarea que hay que dejar a Dios o a los ángeles, sus enviados. Pertenece a la enseñanza de Jesús: «No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados». Que convivan trigo y cizaña pertenece a nuestra condición humana. Y no pensemos solo ni tanto en su dimensión social, sino en nuestro propio ser. En él está sembrada buena semilla y germina y crece, pero no está sola. También en cada uno de nosotros aparece la cizaña. Somos suma de trigo y cizaña en dialéctica convivencia, de pulsiones positivas y de pulsiones negativas, o sea, con tendencias al mal y al bien. Vivir con dignidad es ver cómo lo bueno se impone sobre lo malo, pero sin pretender que lo malo, que se genera y crece en nosotros, vaya a desaparecer. Hemos de saber dar buen fruto en lucha con la cizaña que se quiere imponer y que nos acompañará hasta el final del vivir. Esa es la realidad de nuestra condición humana. No aceptarlo es autoengaño. Conocerse bien es la primera tarea que tiene el ser humano, y no la más fácil. Pero San Agustín ponía en boca de Dios: «Trata de conocerte a ti mismo y me conocerás a mí». El autoconocimiento puede ser decepcionante. Ha de serlo para ser conscientes de que no nos bastamos. Hemos de contar con Dios para ser lo que tenemos que ser. Como concluíamos de la reflexión del texto de Isaías, hemos de dar dimensión teologal a nuestra vida, o sea, hacer presente a Dios en ella.